Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750M en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión que también puedes escuchar en Coreanísima 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, a quienes le damos la bienvenida. Muy bien, a Eléctrica y en Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060M en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, ya los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que puedas escuchar los programas ya emitidos a lo largo de más de 9 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura nacional, y contactarnos a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Y hoy abrimos el programa con esta agrupación que suena a Navidad venezolana. Sabroso. Los Tucucitos, cantando en esta oportunidad pues la canción que los bautizó Tucucito. Y para celebrar Navidad, hoy 25 de diciembre, nuestra música dirá ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Efemérides de la semana. Las efemérides van desde el lunes que grabamos el programa, pero bueno, vamos a ubicarnos dentro de nuestro calendario de efemérides desde el lunes 19 hasta hoy domingo 25 de diciembre, que usted no disfruta en la comodidad de su casa, pasando este día de Navidad en familia, comiendo sabroso, arropadito. ¿Cómo pasó la Nochebuena, Noguerísima? En familia. En familia, ¿verdad? Qué bueno. ¿Qué sucedió el 19 de diciembre? En el año 1910 nació el escritor francés Jean Genet. También nació en la misma fecha, el mismo año, posiblemente en horas distintas, el escritor cubano José Lezama Lima. Y en el año 1932 nació el escritor mexicano Salvador Elizondo. Avanzamos en el calendario y el 20 de diciembre, en el año 1579, el señor John Fletcher, dramaturgo inglés, sucesor de Shakespeare, como jefe en la compañía londinense de los King's Men, no sé qué es esto. Nació. ¿Nació? Pues nació. En el año 1873 nació Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés, premio Nobel de Literatura del año 1944. Yo quiero que usted me repita ese nombre, Noguerísima. No sé, a ver, Johannes Wilhelm Jensen. Muy bien, muy bien. Es que nosotros no somos daneses, no, pero suena para sabroso, nada. Suena sabroso. El 20 de diciembre nació en 1948 el escritor marroquí en lengua española Mohamed Bouazef Rekab. ¿Qué tal? Pues habría que preguntarle a nuestros amigos a ver si de allá marroquíes. Amigos marroquíes. Ajá. Falleció en el año 1911, el 20 de diciembre, el poeta español en lengua catalana, Joan Maragall. En esta fecha, en el año también 1968, falleció el novelista estadounidense John Steinbeck, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 1962. 21 de diciembre, hoy se celebra en el hemisferio norte de nuestro planeta el solsticio de invierno. Fecha en la cual además nació en 1905 el novelista británico Anthony Powell. En el año 1909, el escritor y periodista japonés japonés Seisho Matsumoto. Y en el año 1921, en esta fecha 21 de diciembre, también nació el escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Padre del famoso dinosaurio. Así es. ¿Quién falleció? Falleció en el año 1375 el escritor y humanista italiano Giovanni Boccaccio. Unos cuantos siglos después, un 21 de diciembre, falleció en 1940 el escritor estadounidense Francis Scott Fitzgerald. Y en el año 2002 el poeta español José Hierro. Avanzamos en el calendario y el 22 de diciembre nació en 1639 el dramaturgo francés Jean Racine. En el año 1859 el poeta mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. En esta fecha también nació en 1876 el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. Falleció en el año 1870, el 22 de diciembre, el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. Falleció también en esta fecha, en 1943, el escritor inglés Beatrix Potter. En el año 1989 falleció el escritor irlandés, premio Nobel de Literatura del año 1969, Samuel Beckett. El 23 de diciembre es la fecha en la cual nació en 1881 el poeta español Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura en 1956. En el año 1896 nació el escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. En 1929, también un 23 de diciembre, nació el poeta estadounidense Robert Bly. Falleció en 1646 el poeta francés François Maynard. Hace 13 años, en el año 2003, falleció el dramaturgo mexicano Hugo Argüelles. 24 de diciembre. Nació en el año 1879 la poeta canadiense Emil Nilligan. En 1912 nació el escritor español Ramón Carnicer Blanco. En el año 1929 la novelista estadounidense Mary Higgins Clark. En esta fecha, 24 de diciembre, falleció en 1963 el escritor rumano Tristan Tzara. En el año 2008 falleció el 24 de diciembre Harold Pinter, premio Nobel de Literatura del año 2005. Y así aterrizamos, Noguera, hasta el día como hoy, fecha navideña 25 de diciembre, fecha en la cual nació en el año 1902 el escritor y periodista español Manuel Alcón. En el año 1925, el escritor peruano Carlos Castañeda. Y en 1953 nació también un 25 de diciembre el poeta mexicano Mario Santiago Papasquiaro. Falleció en el año 1921 el escritor ruso Vladimir Korolenko. Y cerramos nuestras efemérides esta semana comentándoles que también falleció en esta fecha 25 de diciembre el escritor checo en el año 1938, Karel Čapek. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a Joan Maragall, poeta catalán que nació en Barcelona el 10 de octubre de 1860 y falleció el 20 de diciembre de 1911. Considerado el padre del modernismo poético catalán, su obra entró en la corriente de la poesía de la espontaneidad, logrando una gran proyección en el ámbito de la cultura castellana. Muestra de ello es su epistolario con Miguel de Unamuno. Nació y residió siempre en la ciudad de Barcelona, donde siguió estudios de derecho. Su obra poética fue estimulada por referencias culturales e ideológicas, donde destacan Goethe, Nietzsche, Novalis, autores a los cuales tradujo al catalán. En ocasiones dejó ver sus dudas con el cristianismo que profesaba. Publicó Poesías en el año 1895, Visiones y Cantos en 1900, Las Dispersas en 1904, Allá en 1906, Secuencias en 1911. Estos últimos títulos reflejan su regreso a un cristianismo más ortodoxo en la misma época en que escribió su manifiesto poético, Elogi de la Parábola, Elogio de la Palabra, en 1903. Maragall alcanzó también gran notoriedad como traductor y como columnista del Diario de Barcelona y La Veu de Cataluña, entre otras publicaciones en las que ejerció una significativa función reflexiva y crítica en la opinión pública. De Joan Maragall escucharemos la lectura de Cántico Espiritual, un fragmento seleccionado para hoy en Librería Sónica en la voz de Jason Maldonado. Si el mundo ya es tan bello y se refleja, oh Señor, con tu paz en nuestros ojos, ¿qué más nos puedes dar en otra vida? Así estoy tan celoso de estos ojos y el cuerpo que me diste y su latido de siempre, y tengo tal miedo a la muerte, pues, ¿con qué otros sentidos me harás ver este azul que corona las montañas, el ancho mar y el sol que en todo luce? Dame en estos sentidos paz eterna, y no querré más cielo que este, azul, aquel que solamente grite, párate, al instante que venga a darle muerte. No le entiendo, Señor, yo, que quisiera parar tantos instantes cada día para hacerlos eternos en mi alma. ¿O es que este hacer eterno es ya la muerte? Pero entonces la vida, ¿qué sería? Sombra del tiempo huyente, solo fuera, ilusión de lo cerca y de lo lejos, cuenta del mucho, el poco, el demasiado, engañoso, pues todo ya lo es todo. Y esto fue una selección del poema Canto Espiritual, un fragmento en la voz de Jason Maldonado, acompañado musicalmente por God Rest Ye Merry Gentlemen y Luna Decembrina, un popurrí navideño de Gaélica. Y te voy a decir algo, disfruté de Gaélica en el mes de noviembre, una maravilla, buena música por esos muchachos. Y buena música seleccionada por su video musical, Noviera, aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, corre, vamos a Belén, a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anuncia a María que el hijo divino de ella nacería. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y esa risa que ustedes escucharon navideña. Es la de nuestra invitada. Navideño, estamos navideños hoy, deseándoles feliz Navidad a todos nuestros amigos oyentes que año tras año, mes tras mes, semana tras semana, nos han venido escuchando, Linsabel, por 9 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura nacional. Bueno, música navideña, presente usted. ¿Hace falta presentar ese tema? No hace falta, porque es que uno lo escucha y ineludiblemente uno sabe ya que es Navidad. Así, es un tema maravilloso, delicioso para estos días. Oye, son las 11:15, 11:20 de la mañana y yo estoy como si no me hubiese ido de rumba. ¿Y usted también está? Es que yo no rumbeo. ¿Usted no rumbea? No, yo como la cenicienta. A muy las bien. 12 en punto de las campanadas. Para su casa. Regreso a mi castillo. Muy bien. Y eso que estamos escuchando, pues, es de Serenata Guayanesa, Corre Caballito, vamos a decirlo, para hacerle homenaje y honor a Serenata Guayanesa, que, bueno, recientemente fueron nombrados patrimonio cultural de nuestro país. Así es. Entrevista en Librería Sónica. Bueno, ¿y qué mejor regalo navideño, Linsabel, que tener hoy, domingo 25 de diciembre, a una poeta de lujo que hoy viene a presentarnos su más reciente publicación, Cayenas, Belkis Arredondo Olivo. Bienvenida, además, Belkis. Una poeta maravillosa y una querida amiga que nos conocemos, bueno, nos hemos visto crecer juntas. Sí, sí, bienvenida, Belkis. Y feliz Navidad. Ah, sí. Pronto será Navidad. Así es, así es. Cayenas, ya. Me encantó, Belkis, que es el libro que vamos a estar, sobre el cual vamos a estar conversando hoy, de Ediciones Poesía de Cálatos. Así es. Sí. Es un libro muy bonito, donde además haces en cada poema una honra a la palabra que siembra y florece. Y creo que eso tiene que ver con el título del libro, Cayena, porque sí, es un poco eso también. Eso me recordó a Armando Rojas Guardia también, ¿sabes? Ay, qué bonito. Eso bonito de decir que la palabra hace la realidad poética, pero la realidad poética hace la realidad de la vida. Uh-huh. Así es cierto, es cierto. Se llama Cayenas. Importante, esa es la pregunta principal. ¿Por qué se llama Cayenas? Dediqué este libro a los estudiantes caídos. Y se llama Cayenas porque si tú te piensas, ¿cuándo fue la primera vez que te asombraste con las cayenas? Y cuando las tomaste y las pusiste en tu cabello, o la metiste en un cuaderno, o cuando viste a tu compañero chupar el corazón de la cayena, o parar los pistilos en la punta de la nariz, fue en un liceo. Era cuando estudiábamos en un liceo y ya estábamos buscando nuestras propias formas. Y yo lo recuerdo particularmente del colegio, porque el patio de recreo de mi colegio. Estamos bien con el micrófono, Yamururu, me escucho por allá, en efecto navideño debe ser ese, ¿no? Ya, esa es la resonancia de los cohetes que las tienen los oídos todavía. Así es, bueno, yo recuerdo las cayenas en el patio del colegio. Mi colegio fue el Colegio Francisco Pimentel. Y estaba lleno de cayenas y jugábamos mucho con las cayenas, además que el color de la cayena, por supuesto, tan llamativo. Mi mamá fue profesora de la Francisco Pimentel. ¿Ah, sí? Maestra, ella era normalista. Maravilloso, además que el colegio que aún sigue intacto, cosa que se agradece, tiene un teatro bellísimo que lleva por título Hopping, en honor a Francisco Pimentel, gran poeta y humorista venezolano. Y entonces, La Cayena, volviendo al título. Bueno, Las Cayenas, el libro está dividido en cuatro partes. Así es. La primera parte se llama Acodos. ¿Qué es un acodo? Un acodo es cuando tú un tronquito unes con otro tronquito, un tallo con otro tallo, con el conocido pabilo. Y cuando vas a clavarlos en forma de estaca, es una estaca, ¿no? Lo clavas como una estaca. Uh-huh. Así se llama la segunda parte del libro, Estacas. Correcto. Y la tercera parte lleva el nombre de Cayenas. La última se llama Esquejes, que es cuando esos dos tallitos juntos reverdecen. Correcto. En simbiosis y conjunción. ¿Cuánto tiempo te llevó la construcción de Cayenas? Yo tengo resaltado, subrayado gran parte del libro. Bueno, es una mala maña o buena maña, depende de cómo se vea. Los libros tienen que ver. Nosotros eso depende, nosotros nos turnamos. Cuando yo lo rayo, él le pone papelitos. Y cuando yo le pongo papelitos, entonces él lo raya. Yo quiero hacer aquí un inciso, por cierto. Si usted escucha unos ruidos al fondo, no son efectos especiales. Es la alegría especiales. Navideña de son la los, radio. Sí, no, son los cohetones que aún siguen sonando. Hoy 25 de diciembre, ya prácticamente llegando al mediodía. Yo voy a leer acá uno de los que más me gustó, Cosa Difícil, Belkis, porque, caramba, yo lo tengo subrayado. Voy a leer el que está en la página 46 para después escucharte a ti y escuchar a Linsabel, ¿no? El poema dice así: para amanecer subirás la mañana dormida por la avenida que canta sin las estaciones de cristales rotos, donde recogías pertenencias del amado y buscabas trozos, huellas de certezas. Con el impulso de lo guardado elegirás nacer dos veces y hasta más. Serás durazno de olor y ningún insecto comerá tus ojos. ¡Qué belleza! ¿Qué te rememora ese poema? ¿Recordarás, Belkis? Bueno, son las pérdidas que uno tiene que aprender a aceptar. A lo largo de la vida. Sí, en momentos específicos. ¿Cuánto tiempo te llevó la construcción, armar cayenas? Ah, la cayena, fíjate cómo fue. Este maravilloso señor junto con su esposo, que se llama David Malavé de Artemis, me perseguían por un libro. Y digo, ok, ay, mira, una cayena. Salió una cayena del libro, por eso es la sombra. Sí, y entonces David me decía, dame un libro. Entonces, bueno, ok, te voy a hacer una antología, porque uno siempre carga cuadernitos que va dejando con sus anotaciones, las cosas que va encontrando por el camino. Y entonces empecé a organizar una antología, pero empecé a arreglar mis libros y a botar papeles como cuando uno terminaba los años universitarios, que botaba ese poco cuaderno, y me encontré con un fajo de poemas, un fajito como de unos 25 poemas que se llamaba Los Estudiantes. Entonces los empecé a trabajar y después encontré otros más, y entonces saqué todos los poemas de la antología que estaba haciendo de los anteriores libros publicados, y entonces organicé Cayenas. Y así surgió Cayenas. Después vino el proceso de limpieza y qué sé yo. Y decantación. Sí. Edición. Oye, de organización. ¿Y nos regalas una lectura, por favor? Vamos a ver. Adelante, en tu bella voz, además. Ok, gracias. Este es un poco sobre quizás la inmigración, no sé. No, mis poemas no tienen nombre. Cuelgo el atardecer en mi balcón para llamar a mis hijos. Sé que no vendrán. En esa caída del día puedo empinar los sueños. Me inunda un vapor, el mismo de cuando acostada en la arena medía la distancia de los mundos lejanos. Y las causalidades. Ajá, exacto. Yo tenía seleccionado un poema para leerlo. Y, era y el asombro es que precisamente ese es el poema que tenía señalado para leerlo, Belky. Que no es mentira. Ah, no, como es verdadero. Como dicen por ahí, verdadero. Pellizquito para ti, felicidad para ella. Además, ¿y por qué no regalas tú? Es un poema muy bonito porque es un poema que habla de lo que tú decías, de la pérdida, pero también de la aceptación de esa pérdida, de lo que significa la pérdida vista como un viaje, como una partida, y no solamente como un duelo permanente. Uh-huh. Linsabel, ¿por qué no nos regalas tú una lectura? Es el que se queda y no el que se va. Ahora, sí. Linsabel, a ver, Linsabel, ya yo leí uno, ahora le toca a Linsabel. Ahora me toca a mí. Muy bien. Ah, bueno. En este día de Navidad maravilloso en compañía de Belkis. Muchísimo. Es del primer cuerpo del poemario, que es del segundo cuerpo del poemario, Estacas, que comienzan además con un epígrafe muy bonito de Émile Michel Cioran, que dice: lo grotesco aparece cuando una carencia vital engendra grandes tormentos. Y es el poema 10. Salgo a buscar árboles, me acerco al lugar de los pájaros, mido con las pestañas la distancia a la montaña, y es que la espalda pesa, duele la tersura. Está apretando lo gris en el cielo. ¿Y usted quiere llevarse de obsequio de Navidad un ejemplar de Cayenas autografiado por su propia poeta? Pues es muy sencillo. ¿Qué mejor regalo hoy de Navidad, 25 de diciembre, llevarse un ejemplar de Cayenas, verdad? ¿Cómo se lo ganan? Noguerísima. Enviando su mensaje de texto con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula, al 3456. Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de disfrutar la lectura de Cayenas, autografiado por su autora, Belkis Arredondo Olivo, como una cortesía de la misma autora y de Cálatos Ediciones de Poesía. Hoy somos el Niño Jesús. Sí, señor, aprovechelo, que mientras más mensajes envíe, más oportunidades tienes de hacer este regalo. Así es. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica, por RCR 750 AM. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FB Libros. Servicio editorial. los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para altar. Disfrutando de este domingo navideño en compañía de Belkis Arredondo Olivo, de Linsabel La Rana Noguera y del recién bautizado, porque el domingo pasado lo bautizamos como Yamururu Martínez. El tierno. ¿Ah? Además que le hace honor a ese apodo. Sí, vale, él es un hombre de bien. Está con nosotros todos los lunes grabando el programa, ya son 9 años aquí soportándonos, cosa que le agradecemos enormemente a Yambururú y también a Luis Enrique Martínez, quien también sigue formando parte del grupo de trabajo. Vaya nuestros saludos y nuestra feliz Navidad a Luis Enrique y a toda su familia que siempre nos escuchan aquí en Librería Sónica. Y esa buena música, noguerísima. Bueno, música de Navidad, ese es uno de mis villancicos favoritos. Lo sé. Morela Muñoz, además, Morela es su voz, los aguinaldos venezolanos en la voz de Morela es llegan. Sinónimo de Navidad venezolana, sí. Igual como Quinteto Contrapunto, sí, sí. O como fue Corre Caballito cuando abrimos el otro corte. Así es. Esta Bella Noche, que es uno de los aguinaldos más bonitos del repertorio venezolano. Sí, vamos a continuar en compañía y conversando deliciosamente con la poeta Belkis Arredondo. Uh-huh. Aquí además hay un epígrafe bellísimo de la parte del libro que se llama Esquejes, uh-huh. que es nada más y nada menos de Fernando Pessoa, uh-huh. que dice: soy los alrededores de una ciudad que no existe. ¡Qué belleza! Y yo voy a leer los siguientes versos y te pregunto. Dice así: el camino lo pienso y aparece. En el tránsito ni lo fijo, ni lo cambiante hace dialéctica y lo instantáneo ilumina. Te pregunto, ¿lo instantáneo ilumina? Claro. ¿Qué es lo instantáneo? ¿Se necesita mucha instantaneidad para construir la poesía? Lo instantáneo es el encuentro del... Es como podríamos ir al concepto, pero no surre, es el encuentro de dos cosas que se iluminan al estar cerca. Entonces eso ilumina y es lo que nos hace agarrar un lápiz y anotar. Y construir, por supuesto. Construir. Y eso es lo que uno lo... Porque yo sé que muchas personas no han escrito y yo considero que son poetas porque están caminando, disfrutando su entorno, esta maravilla que es la vida. ¿Y sabes quién era así? Lo recuerdo perfectamente. Montejo. Montejo era así. Qué maravilla. Disfrutaba de la vida. Sí. Él me decía, Belkis, sal a caminar por el barrio. Vivíamos un poco cerca y entonces sal a caminar. Uh-huh. Entonces y lo encontraba caminando por las calles. Exactamente. Teniendo un contacto directo con los habitantes de la zona. Así es. Oye, yo quería preguntarte, porque para mí es importante tener personas... como tú en el programa, sobre todo un día como hoy, 25 de diciembre, tan especial para todos, uh-huh. Y después de leer tu más reciente publicación, uh-huh. ¿Qué diferencias ves en ti misma como poeta, uh-huh. si comparas los versos que están en Cayenas versus tus primeras publicaciones, tus primeros versos? ¿Qué hay de distinto en la poeta Belkis Arredondo Olivo entre esta tu última... Tu más reciente, publicación y las primeras que recuerdes, en términos poéticos. Bueno, en términos poéticos pienso, es exactamente, te estaba contando que para organizando este libro, primero es una antología en donde empecé a hacer una revisión serie fría de mi primer libro, de mi segundo libro. Yo tengo 7 libros publicados. Uh-huh. Entonces, y el poeta tiene un crítico. Cuando escribe es mejor espantar al crítico. Pero cuando ya vas a entregar algo, despiertas al crítico que mira tus ojos, tu trabajo muy ceñudamente. Y a veces tienes que no darle mucho permiso, porque puede también matar un poema. Uh-huh. Hay una frase de Sylvia Plath donde ella, que era tan estricta con su trabajo. Sí, autocrítica. Ajá. Uh-huh. Entonces ella hablaba de esos poemas como los nacidos muertos. Porque tenemos un ojo más grande que otro. Tenemos un cuerpo así, toso, tenemos una parte buena, o una, no sin hablar de términos extremos, somos orgánicos. Ahora, cuando uno escribe... El poema, claro, es importante que sea orgánico. Cuando uno escribe la poesía o cualquier tipo de texto, de, uh-huh, de narrativa, uno es su lector implícito, y es inevitable porque uno está escribiendo, uh-huh, haciendo el oficio de escritura. Uh-huh. Ahora, cuando Belkis escribe poesía, más, uh-huh, allá de su lector implícito, que es sí misma... ¿quién es ese privilegiado, ese primer lector al cual Belkis recurre? Mira, escribí esto. ¿Qué opinas? ¿Quién es ese? ¿O esa? Ese es el que ha construido para socializarte y para poder comunicarte con el otro. Porque si bien yo tengo a mi niño demasiado despierto, demasiado vivo, tengo que decirle que se siente y que se calla la boca, que eso no se hace. Y entonces el otro es el señor que te dice que para establecer una comunicación hay parámetros, hay el mirar al otro, el mirarse a sí mismo, pasos que dar, momentos para callarse. Es ese. Ok, pero yo reformulo entonces mi planteamiento. Esa otra persona, un tercero, un familiar, un amigo, ¿a quién le entregas tú? Siempre un amigo poeta, yo los cambio. ¿El más reciente? ¿Quién sería? ¿Quién fue el de Cayenas? Ah, Eleonora Requena. ¡Ah! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué maravilla! Eleonora. Bueno, nuestro saludo a la poeta Eleonora Pero Requena. Lo que pasó con Eleonora, que yo digo, mire, Eleonora, qué buena broma tengo que hacer un libro. Entonces, aquí tengo estos poemas, ¿qué te parecen? Yo ahorita estoy un poco aparte de esto porque estaba haciendo otras cosas. Y David estaba como rescatándome, como montándome otra vez en el barco. Entonces ella lo leyó y me dijo, pero bueno, aquí tienes un libro. Entonces, pero después que se fue, yo empecé a trabajar los poemas y los cambié todos. Uh-huh. Y posteriormente, ella volvió a leer el libro, que era otro al que ella, pero ella sí, ese empuje de ella, esa conversación, ese encuentro con ella también, también compartí con otras personas. Oye, qué maravilloso eso. Sí, porque es importante la mirada del otro. Sin duda alguna. Muy importante, y hablando de la mirada del otro, Belkis, nos acabas de decir que David estaba detrás de ti, sí, para que le dieras el libro. Porque dame David, el libro, Belkis, dame el disco. Y entonces Artemisa y David, que tienen un ojo, y le han desarrollado un ojo clínico para la poesía, desde su experiencia con la colección de poesía de Cálatos. Sí, sí. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia con ellos? Oye, maravillosa, porque yo creo que ellos lo hicieron no solo conmigo, sino también con otros escritores. David hizo una colección de poesías donde hay una serie de autores como Octavio Armán, Eda Armas, María Antonieta Flores, Eleonora Requena, los publica y divulga su trabajo. No solo eso, se fueron, están viajando ahora, llegaron con esta antología maravillosa, que es la antología que se llama Cantos de Fortaleza. Uh-huh. De poesía femenina. De poesía, donde eligieron donde ellos seleccionaron a 14 poetas mujeres venezolanas con sus trabajos, y fue editado en Madrid, fue presentado en una universidad en Florida, también fue llevado a una feria, fue dejado en Madrid, también el 24 de este mes en Perú, en la librería Vizcaya, que es una de las librerías que se encuentra en la capital de Ayer. Perú. Ayer. Ajá, en la bellísima librería, ¿no? A mí me encanta. Van a presentar este libro, y ahorita no recuerdo, pero es un estudioso de la, es un peruano estudioso de la literatura peruana y también latinoamericana, junto con una venezolana que se llama Mariana Libertad, que vive allá desde hace tiempo, que era la directora también de Amiga de esta casa, por cierto, nuestro saludo y feliz Navidad, por supuesto que sí. Oye, y si nos obsequias otra lectura, Belkis. Bueno, aquí abrí este libro y adentro había una cayena seca que fue que me sorprendió y lo voy a leer. Entonces ese es al azar, muy bien. Adelante, Belkis. Anochece para todos. En la caída de la luz, los pájaros nos pertenecen. Digo a los árboles que esta casa no es mi casa. Las paredes resbalan y el aire sostiene voces que desconozco. Lavan platos con agua mercurial y los espejos muestran el ojo de la rosa. Se sacuden las manos mientras hablo y los ojos no responden. El silencio es una catedral de trenes que cuenta la misma historia. Aquí uno aprende a hablar bajito, a apretar hondo y a girar sobre sí mismo. Y usted quiere seguir disfrutando de las cayenas de la poeta Belkis Arredondo Olivo, pues muy sencillo, usted envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Estamos a un mes de que finalice el año 2000, dije un mes, no, una semana. Una semana. A una semana de que finalice el año 2016 y todavía nuestro mensaje de texto cuesta un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Señores, esto es un verdadero regalo de Navidad que se extiende por el largo del tiempo, porque son más de 9 años llevándoles lo mejor de nuestra literatura y el mensaje de texto lo que cuesta es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Mientras más mensajes envíes, Noguera, más oportunidades tienes de disfrutar cayenas. Así es, por cortesía de la propia poeta y de nuestros amigos de Cálatos Editores, a quienes también les enviamos una feliz Navidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linzabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Emparrandados, totalmente. Nosotros sí, totalmente. Ustedes están emparrandadas, ves que están emparrandadas. Son muchos años. Así es, muchos años de buena literatura, de amistad y de cariño que estamos disfrutando precisamente hoy, domingo 25 de diciembre, para el disfrute de todos nuestros amigos oyentes, a quienes cariñosamente yo suelo decirles a lo largo de todo el año, resilientes, sobrevivientes todos a este maravilloso país que lleva todavía por título Venezuela. Pero ser resiliente es algo chévere, claro, porque resiliente es poder sobrellevar la crisis y salir fortalecido. Y transformarla en oportunidad, en no rendirse, porque ahora es que nos toca construir y mantener el esfuerzo y el empeño para poder salir de estos momentos difíciles que por los cuales estamos pasando muchísimos años. Y tomo tus palabras palabras del ejemplo que tenemos, un ejemplo de empeño, de constancia y de reconstruir, que es el Orfeón Universitario y la Estudiantina de la Universidad Central de Venezuela. Nuestra alma mater. Quienes interpretan este hermosísimo aguinaldo de Otilio Galíndez, Luna Decembrina. Bella música que fue seleccionada por el oído musical de nuestra querida Rana Noguera, que para aquellos que no lo sepan, toca muy bien el cuatro y canta muy bien. Yo sí no canto, Noguera. Si canto, espanto a nuestros amigos aquí en esta fecha navideña, cosa que no es la idea. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos compartir con ustedes un obsequio maravilloso que nos hicieron desde España nuestros amigos de Los Cuentos de Bastian, una librería virtual, y Silvia y Vanessa, que son las que llevan esta preciosa iniciativa allá en Barcelona. Recientemente, cuando nos vimos que las visitamos, pues me regalaron un libro editado por Libros del Zorro Rojo, ilustrado con muchísima delicadeza en una paleta de colores pasteles por Isabel Arsenault. Y se trata de Carta al Mundo y otros poemas de Emily Dickinson, una edición bilingüe de los poemas de esta autora estadounidense, que además llega a uno con ese gozo, no solamente de la estética poética, de la estética de la poesía, sino también de las ilustraciones que lo acompañan. Emily Dickinson, Carta al Mundo y otros poemas, ilustrado por Isabel Arsenault. Si ustedes lo buscan en el catálogo virtual de libros del Zorro Rojo, la editorial que lo ha publicado, se van a dar cuenta de la belleza de las ilustraciones. Es una edición de poemas que ya han sido leídos por muchas generaciones, que ya han sido editados por otras editoriales. Sin embargo, la belleza de esta edición y lo valioso es que su aproximación visual, la aproximación plástica, hace que el goce estético de la lectura, de la sonoridad de la palabra, vaya también dibujándose en este espacio de la narrativa que nos ofrece Isabel Arsenault con sus ilustraciones. La esperanza es esa cosa con plumas que se posa sobre el alma y canta la melodía muda que no cesa jamás. Emily Dickinson, Carta al Mundo y otros poemas, publicado por Libros del Zorro Rojo e ilustrado por Isabel Arsenault. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y construye puentes para una mejor comunicación. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y ahora le corresponde el turno a la poeta Belkis Arredondo Olivo responder rápidamente a estas 10 preguntas. Muy sencillo, con lo primero que se le venga a la memoria. A ver, una persona importante. ¿Una persona importante? Uh-huh. Bueno, hay muchas importantes. En el ámbito literario, una persona importante. Ajá. ¿Y en su vida? ¿Y en mi vida? Claro. He tenido muchas personas importantes. Pero en el ámbito literario, Eugenio Montejo. Muy bien. Un aroma. Los malabares. Una palabra desagradable. ¿Cuál sería esa palabra desagradable para Belkis? Esquirol. Uh-huh. Un libro. Difícil, ¿no? Dificilísimo. Tengo los libros, me acompañan por época. Y después vuelvo a ellos a veces, después de los años, y a veces me vuelven a enamorar y a veces no. ¿Cuál será el de este momento? ¿O qué estás leyendo? Las antologías me gustan ahorita, en este momento. Muy bien. A ver, ¿cuál sería tu comida favorita? El yogur. ¿El qué? Qué rico, el yogur. Ah, el yogur, qué rico. Un sonido. Un sonido que te agrade. El del violín. Muy bien. ¿Cuál sería tu palabra favorita? Me agarraste fuera de base. Bueno, pero voy a decir una palabra, campana. Campana, muy bien. Abuela. Sí. ¿Un lugar o una ciudad de tu agrado? New York. Muy bien. Una película. Lo que el viento se llevó. ¿Y cuál sería tu canción favorita? ¿Hay una canción favorita? Muchas, muchas. ¿Una de esas muchas? Ay, qué cosa. Una canción favorita. La Oda a la Libertad. Muy bien. Bueno, pero saliste muy bien, ¿no? En las 10 preguntas. Y en tus 10 respuestas, Belki. Belki está muerta de la risa. Deberíamos filmarla para que todos nuestros amigos oyentes la vean. No, es que me delatan. Esos son delatores de esa pregunta. Bueno, pero además son para escudriñar y salen cosas muy bonitas. Bueno, y hablando del silencio, dice aquí un verso. El silencio es una catedral de trenes que cuenta la misma historia. Bellísimo. Ya esos dos versos ya es un poema. Que están dentro, por supuesto, de tus Cayenas. Siempre desde el primer, del primer instante, desde el primer momento, ya el título fue Cayenas, era Cayenas. No, fue una voz silenciosa, no hubo otro. En este caso, cada libro tiene su propia historia. A veces empieza el título y te quedas con él hasta el final. A veces tienes un título y entonces lo vas viendo, lo contrastas, te detienes para no confundirte y surge el título. Oye, y aprovechando estos minutos, nos quedan 4 minutos, se nos ha ido rapidísimo el programa. Buenísimo. ¿Por qué no nos regalas otra lectura bueno, de tus Cayenas? Bueno, voy a leer una que sea uno así que me pareció ahorita para el momento. A ver, adelante. Y dice, una estrella, al estar partida en 1000 pedazos, se congela en el aire. Luego se quiebra el sentimiento. Al mirar arriba, el corazón va imantado. Y así aprendes a volar. Bellísimo. Y aprovechando estos minutos. Y yo te respondo. A ver, respóndele pues. Haga un jamming poético aquí con la poeta. Mi casa no es de polvo. Tiene brazos abiertos y pasos. Una geografía sin mapas. Pongo los pies en el asfalto frío. Y soy una hoja de caracol. Y entonces yo sigo en el jamming. Y digo así. Tus manos miden lo que está por romperse. Y haces elástico el deseo. ¿Qué es el deseo? Las ganas de vivir. Las ganas de vivir. Bellísima esa respuesta. Oye, y aprovechando los minutos, porque se nos fue muy rápido, hoy domingo 25 de diciembre de Navidad, esta es tu más reciente publicación, pero ¿ya tienes en mente un nuevo trabajo o estás disfrutando de las mieles de las Cayenas? Estoy leyendo mucho y estoy escribiendo. O sea, que es posible que para el 2017 podamos tener una nueva publicación. Sí, bueno, yo no sé, estoy trabajando. Qué bueno eso. ¿Y qué lecturas te están acompañando en este momento? En estos días, ajá. Ah, estoy releyendo antologías. Entonces me gusta porque no es una sola voz de un poeta, sino es una serie de voces en conjunto. Ahorita tengo una antología argentina hecha por un poeta bien chévere. Pero entonces estoy viendo no solo lo que plantean los poetas jóvenes, que me interesa mucho la nueva poesía que se hace. Aquí en Venezuela ahorita está reverdecido el mundo literario. Los poetas, hay unos poetas realmente que hay que escuchar. Quiero acercarme a ellos y quiero tenerlos. Y no los de aquí, sino también los de otros países. Los de aquí, por supuesto, yo feliz. Pero también en este caso ahorita estoy leyendo este libro para ver en conjunto realmente en dónde está la hermandad. Qué bueno eso. Y bueno, además que esto es un privilegio que para las nuevas voces, vamos a decirle así, una poeta como tú, que ya tiene un trabajo en nuestro medio literario, se interese en esas nuevas lecturas para, como quien dice coloquialmente, lanzarle ese espaldarazo, sí. Ese apoyo a esas nuevas voces. Sí, porque yo regreso a poemas específicos que ya leí antes y vuelvo a ellos. Y entonces tú me dices un nuevo libro, entonces yo me quedo en unos que tengo esperando, como el de Herta Müller, que es una la que se ganó el premio Nobel, pero es una poeta que se lo dieron por... Y estoy leyendo otros que, bueno, es que te dan como el termómetro del tiempo. Buenísimo. Bueno, Belki, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Nos despedimos. Ahora con tus palabras. Estas dos personas tan bellas, por eso es que aquí hay tanta gente bella, que por eso está la esperanza de que seamos mejores, de que estemos bien y que el futuro que venga nuevo sea iluminador. Así es. Muchísimas gracias, Belki, por tus palabras. Feliz Navidad nuevamente. Feliz y nos despedimos Navidad. Tal como es costumbre, para no perder la costumbre, ¿no? Era con la frase del día. La libertad no es cartel que cuelga en las esquinas. Belki Arredondo Olivo, En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Gianburgo Martínez, el alias tierno. El tierno. Y a mi frente, justo en mi frente, a mi frente, Linsabel, la rana Noguera. Y justo al alcance de mi mirada, Jason Verde Maldonado. Bueno, por ahí decían, y usted lo sabe, fiesta sin billos. No es fiesta. No es fiesta. Así que bueno, nuevamente, feliz Navidad para todos. ¿Hace falta presentar la canción? Pues Navidad que vuelve. Exactamente. Y que suenen los cohetes. Buen inicio de semana y un abrazo para todos. ¡Feliz ¡Chao! Navidad! Hay quien tiene todo, todo lo que quiere. Y sus Navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada. Son los que prefieren que nunca llegara. Navidad que vuelve, tradición del año. Uno más alegre y otro más llorando. Navidad que vuelve, tradición del año. Uno más alegre y otro más llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere. Y sus Navidades siempre son alegres. Navidad que vuelve, vuelve la parranda. En Noche de Reyes todo el mundo canta. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y FB Libros, servicio editorial.